Muy buenas tardes, estimados oyentes. Hoy día, lunes 30 de agosto, día de Santa Rosa de Lima, feriado. Espero que todos estén descansando, muy contentos en sus casas, disfrutando este día, que es como un domingo, pero de inicio de semana, ¿no? Para iniciar una semana breve. Nosotros hemos preparado un programa especial con todas las audiciones que hemos realizado con nuestros invitados músicos, como ustedes sabrán, todos los viernes, que muchos de los cuales han tocado en vivo y cuyos audios hoy día estaremos pasando a lo largo de todo el programa, junto con una breve introducción del conductor Richard Bringas. Y vamos a arrancar el programa con unas palabras de nuestro director, el señor Máximo Charapaqui Poma. Doctor Máximo, ¿cómo se encuentra usted hoy día? Estimado Miguel, feliz de la vida aquí, hermano. Sabes que no es un espacio solamente de reposo para las familias. Sabes que mucha gente ha viajado por el feriado largo, que aquí en el Perú se acostumbra. Ah, claro, a diferentes provincias, al interior nuestro de la carretera central, que está muy soleado. Yo en este momento, por ejemplo, me encuentro en La Molina, en el restaurante La Hacienda, disfrutando de la compañía de los familiares. Ah, sobrinos, aprovecho, doctor. Sí, es que hay que disfrutar de la vida, porque tampoco no todo puede ser permanente ajetreo ni conflicto en la vida, estimado Miguel. Claro, así es como debe ser. Claro, entonces muchas familias han salido. Ayer, por ejemplo, en la noche observé de que hasta las 11 de la noche había bastante concurrencia a los cines. Sí, ah. Es más, ayer yo he ido al Cine Planet y ¿ya? Estaba lleno. Primero fui el de primavera, como estaba tan lleno, me tuve que ir al de Lóbalo Gutiérrez para poder ver. Hay mucha gente que no está viajando porque prefieren pasarlo muy bien en Lima. Sabes que Lima y nuestro país en general, nuestro país está tan bonito, con muy buenos servicios, y ya uno no tiene por qué envidiar a los países del exterior. Tenemos una calidad en muchos de los servicios que tenemos y tan variados, estimado Miguel. Así es, doctor. Tanto así que me he comprometido ya durante los próximos años no viajar al exterior, porque nuestro país está hermoso. Tienes todo y barato y bueno. Así es, doctor. Las entidades privadas deberían invertir más en infraestructura para alojar a nuestros visitantes del exterior. Ahí sí nos falta. Por ejemplo, en el caso del Cusco, estimado Miguel y amigos oyentes, nos sorprende todavía que muchos de los hoteles estén caros y los hoteles estén relativamente tan iguales como si estuvieras en Miami. Yo creo que ese concepto de hacer también del negocio una actividad totalmente usurera tiene que cambiarse, ¿no? En muchos de los empresarios que están invirtiendo, especialmente en el tema de la hotelería, y siempre darse cuenta a través de un buscador de internet para ver cómo están el promedio de los hoteles en el exterior. Entonces, esto generaría tal vez una mayor satisfacción en los turistas que vienen y a visitar nuestro país, y se den cuenta que efectivamente nuestro país sigue siendo un atractivo, no solamente en la parte de lo que es la belleza de la naturaleza que tenemos, un país excepcional. Tenemos costa, sierra y selva. Imagínate que el otro día estuve viajando para la zona de Costa Rica, estimado Miguel, y conversaba con un empresario que me decía que el Perú tiene mucho por desarrollarse, porque comparativamente con muchos países centroamericanos, que algunos de ellos solamente exportan café, el Perú puede exportar minerales. Uf, cantidad de materias primas, ¿no? Claro, materias primas, tanto incluso, por ejemplo, en la parte de lo que es agricultura, tenemos muchos de los valles de nuestro país que están ya produciendo, pero tenemos nuestro mar, que también exporta muchos de nuestros recursos naturales, como son los peces y los mariscos, y etcétera. Ahora, que también algo importante sería, mejor que exportar materias primas, es exportar productos ya fabricados con estas materias procesados. Primas. Procesados, ahí viene. Ese es el reto de todos los empresarios, estimado Miguel, que no solamente exportar materias primas, sino también darle sus servicios adicionales y procesarlos. Comparativamente, imagínate, aquí tenemos una franquicia de café, el Starbucks, que probablemente mucha gente vaya a visitar. Usualmente en el Starbucks un vasito del café llamado americano probablemente sea del orden de los 8 a 10 soles, pero la cantidad de café que invierten en soles probablemente sea el equivalente a medio sol. Todos esos servicios adicionales que le dan del diseño de su infraestructura, de todo lo que implique los servicios complementarios hace de que este medio sol se convierta en 10 soles. Lo que nosotros actualmente estamos exportando es el medio sol, no estamos exportando todo lo que implica los servicios ya adicionales y complementarios que implique darle más valor a nuestra materia prima, y yo creo que eso también es el reto. Estamos exportando pez como está, sin procesar. Así es, doctor. Es exportar conservas, exportar productos mucho más elaborados y procesados. Y no solo es el proceso, sino también el servicio que se brinda al ofrecer este producto, ¿no? Porque, por ejemplo, sí, pues, Starbucks ofrece un servicio, ¿no?, ordenado, higiénico. Así también el empresariado peruano debería esforzarse en que la calidad de la atención al cliente. Ah, yo creo que estamos en ese proceso, estimado Miguel. Sin embargo, Miguel, aprovechamos, estamos comenzando la semana, ¿no? Nos da mucho gusto que nuestros amigos oyentes estén viajando a diferentes partes del Perú, están yendo probablemente hoy día sea su retorno, ¿no? Tenemos un problema en la carretera central, sabes que hay un auspiciador nuestro, está comenzando ya a operar probablemente el día miércoles en Revisiones Técnicas del Perú, que así nos auspicia el programa de opinión, ¿no? RTP, que va a comenzar a operar una planta de revisiones técnicas en la zona de Chosica, justo en el cruce con la salida para Santa Eulalia, ¿no? Revisiones Técnicas del Perú comentaba con una de las personas que está encargada de ese proyecto, que ya comienza a operar a partir del día miércoles. Lo importante de esta inversión peruana, estimado Miguel y amigos oyentes de opinión, es que, imagínate, la manera como van a posicionarse en todos los conductores y las personas que tienen un vehículo, trabajar las 24 horas del día, de lunes a domingo, Miguel, ¿qué te parece? Qué importante es eso, no van a descansar pero ni un solo instante durante toda la semana. Los trabajadores sí van a descansar porque obviamente van a ir rotando, pero claro, el proyecto como proyecto no va a descansar. Así es. Qué importante es esto, ¿no? Porque ahora están saliendo nuevas leyes que están pidiéndole a los automóviles ciertas medidas que deben acatar. Así es, Miguel. Miguel, mira, y aprovechar, pues este es un nuevo día, es un día soleado. Y comentar el tema político, que es importante también, en la que nosotros estamos involucrados de alguna manera, porque parte de nuestro programa tiene que ver con los temas políticos. Sí, doctor, con su opinión política, podemos regresar después de la publicidad, porque ahorita tenemos que ir a un breve corte. Ya, excelente. Entonces regresamos, estimado Miguel y amigos oyentes de opinión. Listo, doctor, muchas gracias. Después de la pausa volvemos con la opinión acerca del tema político. Ahora que ha salido Curi de la carrera